En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, con mención especial a todas las personas que nos siguen y con atención especial a todas las personas que contactan con nosotros para que tratemos aspectos fundamentales del mundo de los recursos humanos. Y es que da gusto acudir a eventos, a reuniones donde las personas, los directivos, son importantes. Y con una felicitación a todo el grupo de OCH por la organización en el IES la semana pasada de un interesantísimo encuentro. Era algo así como, ¿qué le pide? Y si me está escuchando, puedo hacer la reflexión también. ¿Qué le pide el CEO al director de Recursos Humanos? ¿Qué le pide el director de Recursos Humanos al CEO? ¿Qué reflexión hace juntos? Y luego ya tuvimos una interesantísima charla con Silvio González, el consejero delegado de A3Media, en la que tuvimos la ocasión de preguntar aspectos muy sinceros, como dice Laura Escudero hoy en su comentario, en el Foro de Recursos Humanos. Bueno, hay que hablar, ¿eh? Los CEOs, los directores de Recursos Humanos tienen que hablar mucho, bien y de forma planificada, desde el compromiso, desde la sinceridad y sobre todo desde la ayuda. Hay sitios donde no llega, ¿eh?, el consejero delegado o el CEO. Hay momentos en la organización que se pierde y alguien tiene que informarles de todo eso, sobre todo en organizaciones grandes. Y en organizaciones pequeñas, la mano derecha del director de Recursos Humanos es fundamental cada vez más, llámenlo ustedes como quieran, para que el CEO pues pueda tomar buenas decisiones. Lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com sobre este encuentro. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, este programa, ¿quién vamos a tener hoy y de qué temas vamos a hablar? Pues hoy en el Foro de Recursos Humanos hablamos de lo saludable en nuestras organizaciones con Isidro Jiménez, jefe de ventas de PHS Sercontent, una empresa con más de 30 años de experiencia en España y perteneciente al grupo PHS Group. Es experto en asesorar y ofrecer a los distintos tipos de negocios soluciones higiénico-sanitarias integrales a las áreas de recursos humanos. Hablamos también de empleo en el sector turístico con David Basilio, CEO de Hosteleo y director de operaciones de Linkers. Es una empresa dedicada a la selección de personal y consultoría en recursos humanos en hostelería y turismo. Y por último, con nosotros también está Marisa Cruzado, socia de CVA, para hablarnos de las últimas novedades del teletrabajo en España. Un teletrabajo que está aumentando y me gustaría saber a través de Marisa también las novedades, las tendencias, porque cada vez me encuentro más personas que teletrabajan a lo largo de la semana. Los pros, los contras, lo vamos a conocer hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos. Como siempre, los sonidos de Recursos Humanos llevan 15 años siendo protagonistas en el Foro de Recursos Humanos. ¿Qué sonido has seleccionado de las últimas horas de Recursos Humanos que emitimos aquí en Capital Radio, Laura? Pues el lunes pasado escuchamos a Verónica González de Las Heras, que nos contó una anécdota muy interesante en nuestra tertulia de experiencias directivas y de la cual sacamos una moraleja que hoy le vamos a escuchar y hoy la traemos aquí. Me gustaría que esta intervención pues se llamase como en los zapatos de mi compañero, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos hablando de que nos tenemos que poner los zapatos de nuestros clientes, ¿no? Para saber sus necesidades, para poder cubrirlas como demás, ¿no? Pero nos hemos puesto en los zapatos de nuestros compañeros. Sabemos lo importante que es su trabajo y cómo el trabajo que hacen ellos afecta a nuestro trabajo. Sonidos del Foro de Recursos Humanos, personas, empresas que pasan por este espacio de comunicación de todos los lunes de la radio, que nos podemos comunicar todos a través de redes sociales. Pues eso es, estamos en Twitter, @fororrhh, @capitalradiob. Y también a través de redacción, @fororecursoshumanos y algún WhatsApp que puedan comunicar con nosotros, Laura. Eso es, 666-334403.

¿Te vienes? Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, y saludamos a todas las personas que están en directo y a los que no, nos están escuchando a través de los podcasts. Bienvenidos a este espacio también de Recursos Humanos en la radio. No es habitual ver cómo CEOs hablan sobre recursos humanos o las necesidades de los recursos humanos, y cómo también recursos humanos habla sobre cómo le puede ayudar al CEO. Fue el jueves en la sala del Instituto de Empresa, o mejor dicho, del IES en Madrid, donde se sacaron distintas conclusiones. Una importante, el CEO quiere contar con el director de recursos humanos, pero quiere contar para que le apoye, para que le ayude, para que cubra una información que no le llega en muchas ocasiones al CEO, y para mantener ese equilibrio y ese compromiso y cultura de la organización. Y recursos humanos le da ideas al CEO, en este caso, ideas que están fuera también muchas veces de la caja lógica y que el CEO se tiene que acostumbrar, y que es una idea que plantea los directores de recursos humanos en el entorno del marketing, de la comunicación y trabajando muy en equipo. Laura Escudero estuvo también allí en el IES. ¿Qué idea entresacas de lo que pudiste escuchar, y que lo has contado muy bien en www.fororecursoshumanos.com, de este encuentro que estuvimos desarrollando y contando la semana pasada en esta Escuela de Negocios, Laura? Pues me quedo con dos ideas. La primera es la importancia de una comunicación fluida entre el CEO y los recursos humanos, porque gracias a eso se consigue el éxito de la empresa y la evolución. Y segundo, que los CEOs, y no solo los directivos, sino también cualquier miembro del equipo de la compañía, tiene que ser sincero, y de eso hablo hoy en el comentario, porque se sorprenden ya, varias veces lo hemos escuchado en algunas entrevistas que hemos hecho, que se sorprenden cuando los directivos son sinceros o cuando se ponen las iniciativas y soluciones encima de la mesa. Y eso me llamó mucho la atención, que se sorprendan por la sinceridad de los directivos. Entonces, ahí lo dejo. Hay que ser sincero para que la empresa fluya bien y sea un éxito. Bueno, Silvio González, que es CEO de A3Media, también preguntó, contestó a las preguntas de Equipos y Talentos, de Capital Humano, del Foro de Recursos Humanos el jueves. Y en esta línea se le agradeció también no solo la sinceridad, sino el trasfondo de la sinceridad en materia de decir por qué contaba con el equipo de recursos humanos, lo cual es muy, muy interesante. Bueno, pues esto fue el encuentro, yo creo que saludable, que tuvimos el jueves en el IES. Pero vamos a hablar de otro aspecto, de lo saludable en las organizaciones. Está con nosotros Isidro Jiménez, jefe de ventas de PHS Sercontent. Querido Isidro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por darnos este tiempecito para comentar sobre el ambiente saludable en las empresas. Bueno, pues es un tiempecito, como tú dices, muy apropiado, porque además esto interesa en las organizaciones. Pero la pregunta es, ¿a quién le interesan las organizaciones? Bueno, pues a día de hoy cada vez más les interesa, y mucho, y gracias a Dios, pues bueno, es el Departamento de Recursos Humanos y Prevención, son departamentos que están apostando mucho por este bienestar dentro de las organizaciones, ¿no? Al final nos damos cuenta que en cualquier organización las personas son los que nos dan al final el valor y los resultados, ¿no? Y cuanto mejor cuidados tengamos a los trabajadores, mejores resultados tendremos, ¿no? No, no, dime, dime. No, bueno, al final, pues es eso. Estos son los departamentos por los que estamos apostando nosotros en la comunicación y en la presentación de estas soluciones que tiene PHSSR Content para todos ellos y mejorar esa productividad y calidad del trabajador. Dime una cosa. Te hemos pedido que seleccionemos algún caso de éxito en organizaciones, sobre todo para que sea espejo y podamos comprobar cómo se está trabajando. Yo creo que no hay que dar mucha referencia, pero sí, por lo menos los sectores de los que vamos a hablar en este caso de éxito que nos vas a presentar. Bueno, pues en el tema de soluciones, en la calidad interior, en la calidad del ambiente, tenemos un caso de éxito, pero bueno, puede ser extrapolable pues a muchas de las oficinas o empresas que nos encontramos en el día a día en Madrid o en cualquier otra ciudad, ¿no? Hablamos de un contact center, ¿no? Porque es la idea al final un poco más gráfica que tenemos de muchos trabajadores en un espacio, en un habitáculo, todos muy cerca, incluso varios turnos de trabajo, ¿no? Y dependiendo muchas veces del edificio, de la estructura que tengamos, bueno, pues puede ser que nos encontremos con un edificio enfermo o un edificio que no tenga esas soluciones que tengan que proporcionen una calidad del ambiente, una limpieza del aire en condiciones para el buen desarrollo de su actividad, ¿no? Y ahí es donde entra PHSSR Content, pues ofreciendo esas soluciones, trabajando muy directamente con el Departamento de Recursos Humanos y Prevención, luego también con el de compras, evidentemente, porque los presupuestos también influyen, pero al final son departamentos que esa solución, cuando genera un beneficio para la compañía, pues al final apuesta muy mucho por implementarlas, ¿no? Y al final, bueno, son ejemplos de 400 personas, 300, 200, pero podemos extrapolarlo pues a cualquier tipo de oficina, como te digo, que puede tener desde 15 personas trabajando, pero que están todo el día. Al final, el trabajador, en muchas ocasiones, estamos 8 horas, si no más, en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y es muy importante que la calidad del ambiente que tenemos y el bienestar que tengamos en ese puesto de trabajo sea el idóneo para desarrollar nuestro trabajo diario. Oye, ¿tenemos muchos edificios enfermos? Pues me ha gustado esa expresión mucho. Muchos. Y a veces, por desgracia, cada día más, porque los edificios van envejeciendo, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que hacen acometidas de inversión muy, muy, muy elevada para poder tener un edificio no enfermo, sino tener un edificio saludable, ¿no? Pero hay muchos edificios en Madrid, por desgracia, por el tiempo que tienen, la antigüedad que tienen, y que acometer a veces esas reformas puede ser muy costoso, ¿no?, para hacer los edificios saludables, ¿no? Y ahí es donde entra PHS. Y volviendo a este caso de éxito, en este contact center, pues bueno, tuvimos un contacto o un problema que tenían con olores directamente. Y al final se les... O sea, la empresa no olía bien, ¿no? No olía bien, ¿no? Y era un edificio que, de verdad, por fuera parecía un edificio pues bastante moderno, bastante saludable, ¿no? Pero cuando entras de verdad y ves en una planta 15 trabajadores con un olor, ya no por el edificio en sí, sino por las infraestructuras que tienen al lado, pues bueno, se hace muy incómodo, ¿no?, para el trabajador, ¿no? Propusimos una solución que fue Aeramás, que es un producto que tenemos directamente y trabajamos de manera exclusiva, y se puso una prueba directamente, solucionamos el problema de olor y pudimos comprobar que generaba un beneficio en la calidad del aire interior en esa propia sala donde se hizo la prueba. Tal fue así el éxito que tuvimos, que directamente pues empezamos a desarrollar y a poder implementar el producto en todas las plantas de ese edificio. Los trabajadores están mucho más contentos, notan al final el beneficio que se les puede proporcionar. Hicimos unas mediciones posteriores y anteriores también, donde pudimos ver el beneficio que aportaba en toda esa filtración del aire en continuo y de calidad del aire. Y bueno, pues al final están trabajando con nosotros y estamos exponenciando o extrapolando ese caso de éxito en otras organizaciones. Y todo esto lo perciben, desde luego que el olor sí, ¿eh? Pero ¿lo perciben los recursos humanos en las organizaciones? Bueno, pues al ser un bueno, lo importante es ir, fichar, con perdón, y seguimos trabajando, aunque el edificio esté enfermo. El edificio, algunos por normativa incluso, y nos ocurría en este edificio también, tienen el tema de las ventanas, que no pueden abrir directamente las ventanas. Entonces, fomentar la calidad de ese aire pues tiene que ser bien con sistemas de circulación del aire, de acondicionamiento que tenga el propio edificio. Los trabajadores han notado la mejoría en la calidad del aire. Es un aire menos cargado, es un aire libre de polución o de esa carga que produce bueno cualquier infraestructura que tengas fuera y que te entre pues esa suciedad del aire ambiente. Y al final en prevención lo notan, baja mucho las bajas laborales. Previene de contagios cuando una persona, sobre todo en estas fechas, llega enfermo directamente a una oficina donde estás con tu 14 o 14.000 compañeros todo el día, pues al final el filtrado, la mejora de esa calidad del aire lo que hace también es reducir todos esos contagios que al final nos redundan en beneficios para la empresa y en tener un equipo mucho más dispuesto pues al trabajo. No, y estas cosas influyen en el día a día, en la generación también de los objetivos y de productividad en el equipo, porque hay que trabajar a gusto, ¿no? Se puede trabajar a gusto en la cultura de una organización, pero luego físicamente hay que estar con lo mínimo, ¿no? En una empresa. En vuestra opinión, en líneas generales, ¿tenemos las empresas españolas realmente saludables o hay de todo, como en Botica? Bueno, hay de todo. Si te das cuenta mirando por la ventana, que los oyentes no lo verán, pues tenemos muchísimos edificios y yo creo que si no el 60% de todos ellos con gente trabajando, con oficinas, ¿no? Y bueno, pues tenemos bastantes edificios enfermos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que poco a poco, y desde hace 2 años vemos que el Departamento de Prevención, Departamento de Recursos Humanos, están girando muchas de sus acciones en tener ese entorno saludable. Muchas veces no lo podemos hacer, como te comentaba antes, por la infraestructura propia del edificio, ¿no? Uh-huh. Pero se pueden apoyar en empresas como nosotros en conseguir esa mejoría, reducir ese sentismo y al final todas ese trabajo que hagan en el bienestar del trabajador, lo único que hace es aumentar la productividad de la compañía, que es lo que toda compañía al final está buscando, ¿no? Oye, ¿lo nota el cliente esto? Sí, lo nota bastante el cliente, lo nota el trabajador, lo nota el cliente, la gente que viene de fuera, ¿no? También el cliente externo que viene a visitarnos a nuestra propia oficina también, ¿vale? Y al final el cliente nota esa mejoría, esa reducción del absentismo y esa mejora de la productividad. Todo lo que sea tener a un trabajador contento en cualquiera de las líneas, lo único que hace es mejorar la productividad e imagen de la compañía. Hombre, algo influirá, porque lo saludable ha sido importante siempre. Pero no siempre se ha puesto en primer plano y en valor en las organizaciones. No, por eso te decía, desde hace 2 años sí notamos que esos departamentos nos están apoyando mucho y estamos trabajando muy directamente con ellos porque lo toman como algo importante dentro de la organización, ¿no? Años atrás, con la crisis que antes también hemos comentado, pues al final de la compra es el que dirigía un poco el nivel de inversión que había que realizar, ¿no? Ahora es prevención y recursos humanos los que directamente prescriben que hay que hacer una inversión para tener al personal contento y en un ambiente de trabajo totalmente saludable. Isidro Jiménez, jefe de ventas de PH Sercontel, te tenemos cerca porque queremos tener pocos edificios enfermos y un buen ambiente saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y cada vez con más cosas en El Foro de Recursos Humanos que provienen de distintos rincones donde las personas y las empresas son protagonistas. Y es posible que usted esté escuchando la radio, los podcasts en estos momentos y esté teletrabajando. Pero bueno, vamos a conocer, de esto se ha hablado mucho. Marisa Cruzado es socia de CVA y sabe mucho de esto, los premios en empresa flexible que llevo organizando hace muchos años. Querida Marisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, teletrabajamos más que hace unos años, eso es una evidencia, pero ¿nos lo acabamos de creer en las organizaciones esto del teletrabajo? ¿Qué va? ¿No? Hacemos muy mal. Cuéntame. Por eso te llamo. Sabía que me ibas a ser sincera. Sí, yo sabes que, como ha comentado antes Laura, hay que ser sinceros y yo soy muy sincera. Nosotros llevamos 18 años ya con estos premios y la evolución sigue siendo bastante lenta. Entonces, lo que sí que nos hemos parado es hacer una autopsia. Voy a utilizar este término que me gusta mucho, que estoy muy aficionada a las series de una plataforma de televisión que hace muchas películas. Entonces, voy a hacer una autopsia de la situación de teletrabajo. Y la cuestión es que hay que tener en cuenta que inciden 3 elementos, ¿no? Porque por una parte está la tecnología, ¿vale? Uh-huh. Pero por otro lado está la actitud de las personas, es decir, la cultura de las organizaciones. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es toda la parte, digamos, hard, burocrática, que está detrás de cómo implantamos el teletrabajo, porque muchas veces se nos olvida que cuando estamos facilitando a nuestros empleados dispositivos tecnológicos para que teletrabajen, no les damos acceso desde diferentes puestos o puntos del planeta, incluso a nuestros archivos personales de empresa, etcétera, ¿no? Lo que estamos haciendo es mover datos y mover información, que muchas veces es confidencial, y todo eso lleva un trasfondo burocrático, administrativo, legal, que ahora mismo lo que es un enorme vacío en donde no sabemos muy bien a dónde vamos a ir a parar, ¿no?

y aquí fíjate que recursos humanos es clave, va a ser esencial a la hora de formar equipos de trabajo. Ya estamos viendo equipos de trabajo multidisciplinares en las organizaciones, ¿vale? Ya ventas, no solo los ocupo de ventas, sino que entra marketing, entra comercial, entra producción, entra todo, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que se nos avecina y el reto está en estar a la altura como país para, como decía antes David, si somos un país de servicios, enfocarnos todos a conseguir que estos nuevos modelos de trabajo y estas oportunidades vengan por ahí. Pues todo desemboca en los recursos humanos. Laura Escudero, ¿qué tono musical le ponemos hoy a nuestro programa de finales de noviembre? Ya el próximo lunes, que estarás tú, por cierto, ¿eh? El próximo lunes, el lunes 3, ya en diciembre. ¿Pero con qué tono nos vamos hoy? Pues el sábado se cumplieron 27 años de la muerte de un grande de la música, como es Queen. Y además, con esto de que han estrenado su película, pues me apetecía ponerlo. Así que ya saben que no nos pare nadie, así que Don't Stop Me Now, de Queen. Bueno, pues muchas gracias, Laura Escudero, que estará con todos ustedes el lunes 3 de diciembre aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias también a Isidro Jiménez, jefe de ventas de PH Ser Content. ¿Te gusta esa música, no, Isidro? Que he visto que ha puesto buen tono, ¿eh? Una decisión acertadísima. Porque... Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y gracias también a David Basilio, CEO de Hosteleo, por estar con nosotros. David, gracias. Un abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Y Marisa Cruzado, bueno, los premios todo bien, ¿no? Todo muy bien, estupendamente. Con cada vez más empresas, bueno, se han mantenido ahí, lo cual significa mucho, ¿eh? Sí, lo que quiero es que me invites cuando ya no tengamos que hacer premios, porque eso significará que hemos conseguido cambiar el modelo. Pues ya sabes que yo te invito siempre a lo que quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marisa Cruzado. Y a todos ustedes, el lunes más Recursos Humanos, aquí en la radio, en Capital Radio, en www.fororecursoshumanos.com, cuando quieran. Adiós, buen fin de semana. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? Ahora la tarifa Tempo Happy te garantiza que la energía de tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes es gratis para siempre. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Llama a Endesa y contrata ya Tempo Happy. Ver condiciones en endesatempohappy.com. ¿Qué es y cómo funciona la gestión automatizada de carteras? Capital Radio te invita el próximo martes 27 de noviembre a una sesión gratuita donde conocerás de la mano de un experto como Finanbest todas las claves para invertir con gestión pasiva. Apúntate a esta sesión gratuita en el número de teléfono 91-283-3333, en el correo eventos@capitalradio.es o en www.capitalradio.es. Las plazas son limitadas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Laura Blanco. Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.